nosotros hemos advertido esto desde el momento en que se inició la caída de la producción nacional. En aquel momento había muchos dólares para importar lo que no se producía en el país, y se nos decía que eso no era así, que viéramos cómo estaba abastecido. Sí, estaba abastecido, pero con productos importados. Hoy en día, cuando no hay con qué importar, vemos entonces la realidad de cuál es el campo venezolano. Pareciera que en este año 2016, ya desde el 2015, se están empeorando las cosas. Yo voy a poner algunos ejemplos puntuales y que están presionando el alza de los precios. Tema de las hortalizas, pues prácticamente no hay semilla de hortalizas, ni hay agroquímicos para tratar las hortalizas que se siembren en el país. La caída de la producción y el difícil acceso a estos insumos sencillamente encarece el producto. Vamos al caso de la caña de azúcar, azúcar que no conseguimos. Pues este año la zafra de caña de azúcar fue aproximadamente del 25% de lo que fue hace 8 años. Si vamos al caso del maíz, tenemos una caída en la producción de maíz cercana al 60% en comparación con hace 8 años. Lo mismo está sucediendo con el arroz, no se diga con el café, que exportábamos café y ahora prácticamente importamos el 70% del café que consumimos.